y bueno, pues nada más lejos de la realidad. Evidentemente eso es un objetivo secundario. Lo que pretende en primera instancia es rescatar al sistema bancario de una situación de insolvencia manifiesta. Y esa función sí que la está cumpliendo porque ha conseguido fundamentalmente algo que era imprescindible para el conjunto de las entidades bancarias, no solo las nacionalizadas, y era sostener el precio de la vivienda. Y para eso era fundamental la actuación de una entidad pública como lo es la Sareb. O sea, lo que ha conseguido ha sido de alguna manera sostener el precio que los inmuebles tienen, y esa situación no solamente beneficia a las entidades nacionalizadas que han traspasado activos al Sareb, sino fundamentalmente y por encima de estas al resto del conjunto del sistema bancario, que se ha beneficiado de esta actuación, porque si no estarían en el accionariado de la entidad creada. Vamos a empezar por una pregunta básica, que, bueno, las AREP son las siglas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que con este nombre pues ya se intuye que muy transparentes no parecen que vayan a ser. Pero sí que, pese a que, bueno, voy a contar una anécdota en el FROB. Si hace 2 años mirabas las noticias que emitían, las notas de prensa, se podía ver, no en el título, pero sí, digamos, en el subtítulo, que habían dado pues 1.200 euros a la fusión de la CAM con el Sabadell. Y se veían cantidades que, claro, cuando tú ves 4.300 millones de euros para una absorción y cosas de estas, claro, enseguida te encolerizas y empiezas a sumar. Ahora, para este programa, para prepararlo, he mirado la página web y han mejorado, ya no la tienen ahí, ya no las hacen públicos, y en el Sareb tampoco hacen públicos el dinero que se ha invertido en crearla. Sí que hacen públicas las cuentas, digamos, que ellos están sacando, que se autojustifican en que, bueno, la entidad, como han dicho en el vídeo, pues para el 2027, vamos, esto va a estar solucionadísimo. Para empezar con la primera mentira, ¿quién pone la pasta? Pues mira, realmente ese es el meollo, el aspecto más medular de la historia, de la gran farsa, porque para comprar un conjunto de activos que declaradamente ya se consideran como tóxicos, como negativos, como malos, lo que había que hacer era poner en torno a 50.000 millones de euros. ¿Qué se ha hecho? ¿Se han puesto 50.000 millones de euros? No. Lo que se ha hecho ha sido poner una pequeña cantidad que no supera, en este caso, los 1.000 millones de euros en capital, y el resto no se ha puesto. Se ha emitido deuda avalada por el conjunto de los ciudadanos, por el Estado. Eso sí lo dice el vídeo promocional, ¿no? O sea, lo que se ha hecho ha sido, ante una situación de hiperendeudamiento, de sobreendeudamiento del sistema bancario, lo que se ha hecho ha sido crear un banco, aunque evidentemente no actúa como tal en cuanto a que no presta dinero, no tiene depósitos de los ahorradores, pero se ha creado una entidad que, si los bancos estaban apalancados o endeudados, pues esta entidad multiplica el apalancamiento y el endeudamiento. Y además no lo hace con créditos que estén en buena situación ni con activos sanos, sino precisamente con los tóxicos. O sea, se pretende resolver un problema de sobreendeudamiento con una entidad que se sobreendeuda muchísimo más. Claro, nadie compraría los títulos de esa sociedad, porque los poseedores de capital, pues bueno, pues pueden ser intrínsecamente malos, pero tontos no son. Entonces, los títulos de esta sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración del sector bancario no comprarían o no aceptarían esos títulos en ningún caso, pero claro, si los avala el Estado, pues es evidentemente ya otra cosa. ¿Cuál es el resultado de la historia? Que se han comprado activos por valor de 50.000 millones de euros, números redondos, para no complicarle a la gente con los picos la cantidad comprada, pero solamente se han puesto 1.000 millones. De esos 1.000 millones que se han puesto, también digo números redondos, el 55% lo han puesto entidades privadas, entidades bancarias como Santander o como Sabadell, o como Bankinter, bueno, pues prácticamente la mayoría de las entidades bancarias, salvo BBVA, que se negó a hacerlo, se negó a participar en el en la historia que planteaba el gobierno. Y el 45% lo hemos puesto los españoles a través del FROB. ¿Qué ocurre? Entonces, con esos 1.000 millones de euros no se podía comprar los activos, lo que se ha hecho ha sido emitir títulos de deuda con los cuales se ha pagado a las entidades que entregaban los activos. Pero esos títulos de deuda a esas entidades no le valdrían para nada. Se trataría de cambiar un crédito o un piso por un papelito sin valor. Para que ese papelito tenga valor, tiene que estar avalado por nosotros. El resultado de la historia hace es que ruido. El si Estado, meto, las administraciones no públicas, avalamos que el 95% de los fondos aportados o de las garantías aportadas, la suma de ambas cosas, y sin embargo no tenemos mayoría de voto, somos el 45%. O sea que todavía puede haber algo peor que hacer un banco malo y comprometer dinero público, y es, encima, no tener la mayoría del mismo. El no tener la mayoría quiere decir que no gobernamos, la Sareb. Vamos a ver, realmente no se tiene la mayoría, y evidentemente también es verdad que ninguna de las entidades privadas tiene unitariamente más porcentaje que el FROB. O sea, si sumamos todas las participaciones privadas, tienen el 55%, pero solo hay una entidad que tiene una cantidad tan importante de acciones en la Sareb, que es el FROB, con el 45%. O sea, es un minoritario, pero evidentemente es el que más acciones tiene, con lo cual sí que gobierna, por supuesto que gobierna incluso con minoría. ¿Por qué se ha querido dejar al FROB en minoría, aunque los recursos que comprometemos suman una cantidad muy superior a la de todos los accionistas privados? Pues simplemente por una actuación de maquillaje contable. O sea, lo que se pretende simplemente con eso es que la deuda que tiene la Sareb no compute como deuda pública. Y para que no compute como deuda pública, pues utilizan un criterio absolutamente falsario, ¿no? Que es decir que el Estado no es mayoritario en la Sareb. Se produce una situación que es absolutamente paradójica, porque esa deuda no le computa al Estado como deuda pública, pero tampoco le computa al Santander o al Sabadell o a Mafre, que son accionistas, porque también son minoritarios. Con lo cual se produce esa situación absolutamente apasionante para los que les guste la contabilidad creativa, que consiste en que la deuda no es de nadie. ¿Ha desaparecido? Pues no, no ha desaparecido, sigue estando ahí, pero utilizamos el criterio infantil de taparnos los ojos y decir que ya no está. ¿Me quieres decir que nos están engañando y ocultando la deuda que hay pública? No me lo puedo creer. Sí, sí, a los efectos reales de contabilización de deuda pública, no solamente de deuda pública, sino de computar el déficit que pueda tener esta sociedad de gestión de activos, este banco malo, anualmente, puede tener beneficios o pérdidas. De momento, ya digo, en los dos primeros años ha tenido pérdidas y va a tener más pérdidas, evidentemente, por lo que luego seguramente hablaremos. Pero esas pérdidas no computan como déficit público por el mismo motivo que os explicaba antes, precisamente porque se utiliza esa ficción contable de indicar, oiga usted, nosotros somos minoría. Sí, es verdad que tenemos un porcentaje amplio, pero somos minoría. Eso lo dicen todos los accionistas y, por lo tanto, ninguno computa ni la deuda ni el déficit. La deuda total. La deuda el año total... pasado, la Sareb perdió 200, bueno, antes de impuesto de sociedades, 450 millones de euros, y eso que perdió no computó como déficit. La deuda total de la Sareb en el año 2013, si mal no recuerdo, era lo que has dicho tú antes, 50.000 millones. Un poquito más, pero vamos, esa cifra la he dicho para simplificar los números, un poquito más. Pero el Estado, si tampoco mal lo tengo anotado aquí, avaló entre aval y poner dinero, comprar activos, era alrededor de 52.000 millones. Claro, sí, es que pues, ya te digo que al final de 2013 era un poquito más, yo he simplificado para no complicar la exposición, pero esa es otra de las enormes contradicciones publicitarias de de la presidenta de la Sareb, Belén Romana, que lleva contándole a los medios de comunicación durante este último año que vende muchísimo, que está vendiendo muchísimos pisos, que está vendiendo muchísimas operaciones de crédito, y sin embargo, cuando se cierra el ejercicio 2013 y vemos el balance presentado y auditado, el balance que tiene la Sareb, se muestra que prácticamente tiene los mismos activos que tenía. O sea, se da la enorme contradicción de que, habiendo vendido mucho, según los artículos de prensa que se han ido publicando, sin embargo, cuando se publican las cuentas anuales, resulta que tiene prácticamente los mismos activos que tenía. De hecho, durante 2014 también han promocionado durante estos últimos meses la buena actuación y la buena marcha de sus operaciones comerciales. Sin embargo, están realizando ahora mismo una operación para intentar comercializar entre entidades bancarias la gestión de esos activos, y están sacando a la venta la gestión de 51.000 millones de euros de activos. O sea, prácticamente la misma cantidad que en su momento se adjudicó la Sareb de los bancos nacionalizados, de las entidades bancarias nacionalizadas. O sea, claramente las mentiras, que diría un castizo, pues tienen las patas muy cortas, porque realmente se está viendo que ese pretendido éxito que el vídeo promocional indica, y que la presidenta de Sareb se ocupa de contar a todo el que le quiera escuchar, pues bueno, pues luego no se corresponde con la realidad. ¿Pero quiénes son los compradores de los supuestos activos? Las operaciones que ha realizado, fijaros, tienen un enorme obstáculo. Pues, fundamentalmente está intentando colocarlo entre fondos de inversión inmobiliaria especializados, o sea, entidades de ahorro colectivo, fondos de inversión que están especializados en comprar carteras de deuda o pisos en una situación de mucho deterioro. ¿Qué es lo que hacen estas entidades? Comprar esos paquetes de deuda con mucho descuento e intentar cobrar todo lo posible, lógicamente con la enorme ventaja de haber comprado barato y poder obtener una rentabilidad elevada. Es lo que la gente suele denominar fondos buitre. A mí no me gusta mucho la denominación, no porque no lo sean, sino porque realmente todos los fondos actúan de esa manera. Unos de manera más agresiva y otros de manera un poco menos agresiva, pero todos buscan una rentabilidad elevada en el menor plazo de tiempo posible. Y estos fondos especializados en carteras de deuda o en comprar créditos en mala situación, pues imaginaros, pues pueden comprar, la Sareb se adjudicó créditos, imaginaros, con un descuento del 50%. Bueno, pues con que estos bancos pudieran, los compran a ese mismo precio, imaginaros, a la Sareb, con que puedan recobrar el 60% de la deuda, obtendrían un 20% de rentabilidad, o sea, 10 sobre 50. Por supuesto, si lo que hacen es recobrar la deuda completa, estaríamos hablando de una rentabilidad del 100%. Hay gente dispuesta o entidades de ahorro dispuestas a utilizar ese tipo de operativa. Aquí en Todos de Sauce Zaragoza conocemos bien la dinámica del fondo buitre en Mantierra. Tuvimos el caso de que se encontró con un fondo buitre a la hora de descubrir quién era, a quién le pertenecía la hipoteca, que pensaba que pertenecía a Mantierra, y otros muchos casos. Es cierto que el fondo buitre, claro, es que hay muchos, si me permites, hay muchas ocasiones en las que los créditos han sido vendidos no a Sareb, sino a otras, directamente a estos fondos de inversión, con un objetivo muy claro por parte de las entidades bancarias que lo han hecho, con la intención de quitarse unos activos que les obligan a mantener un capital. O sea, las entidades bancarias tienen por obligación regulatoria del Banco de España una necesidad de que, si tienen un crédito que no es pagado a su vencimiento, o sea, que está en situación de morosidad, o sea, tiene dificultades de cobro, pues le obliga a provisionar ese crédito, ¿vale? Y además a reservar capital por si acaso finalmente ese crédito resultara impagado. ¿Qué les interesa en muchas ocasiones a las entidades bancarias? Vender esos créditos a estos fondos de inversión, que los fondos de inversión no tienen esta obligación regulatoria y los pueden comprar y quedárselos y hacer negocio con ellos, y de esa manera la entidad bancaria libera esas provisiones y tiene menos exigencia de capital. ¿Mejora su situación la entidad bancaria vendiendo esos créditos? En absoluto, no la mejora, pero da una apariencia que permite, pues por ejemplo, lo que va a ocurrir el próximo domingo. Se van a presentar los test de estrés a nivel europeo y bueno, pues prácticamente todas las entidades, ya os lo adelanto, van a salir aprobadas. ¿Por qué? ¿Han mejorado su situación? Un segundo, Carlos, que Alex tiene una pregunta respecto a esto. Esta, una consultora que de estas que nombrabas, Oliver Wyman, que realizaba estos test de estrés a la banca española, ¿qué interés tienen estas consultoras en entrar al juego dándoles estas puntuaciones? O sea, igual que se hizo con los productos financieros arriesgados y todas estas cosas con otras consultoras. Pues forman parte de este teatrillo de enorme y pernicioso resultado para la gente, porque bueno, pues tanto Roland Berger como Oliver Wyman, que fueron las consultoras que hicieron las pruebas de esfuerzo a la banca española exclusivamente, ¿vale? Porque ahora en el momento actual en las pruebas de esfuerzo, los test de estrés a nivel europeo han intervenido todas las auditoras importantes, todas esas auditoras que han sido incapaces de ver la mierda, la basura que había en los balances de las entidades bancarias. Bueno, pues esos han sido y son los encargados de decirnos el próximo domingo, pasado mañana, de decirnos que la banca europea está muy bien y está muy sana. Lo mismo dijeron hace 2 años y algunos dijimos que eso era una verdadera farsa. El tiempo nos ha dado la razón, pero no porque hayamos acertado, porque seamos muy listos. Simplemente vemos los balances sin necesidad de cobrar de las entidades que los presentan. Y claro, eso es una diferencia fundamental. Lo que tú comentabas, pues es cierto. Esas entidades que realizan los exámenes y la supervisión tienen unos intereses enormes, monetarios, directamente de rentabilidad, en jugar a este juego. Evidentemente, el perjuicio que nos causan a todos es enorme, pero la gente, y en este caso el Banco Central Europeo y el Banco de España, pues siguen cargándole a entidades que, por ejemplo, han sido incapaces de ver que había tarjetas, como ejemplo más claro, tarjetas de crédito que no estaban sujetas a la fiscalización de la Hacienda Pública Española o que iban a una cuenta contable de errores informáticos o que había un montón de créditos en situación de morosidad que no eran reconocidos por las entidades bancarias. Bueno, pues esas entidades, esas mismas, que además de hacer las auditorías, prestaban servicios de consultoría, o sea, asesoraban en procesos de salida a bolsa, asesoraban en procesos de optimización de redes de oficinas, pues todas esas empresas, Deloitte es un caso, Ernst & Young, todas las que conocéis, Pricewaterhouse, pues todas esas que han fallado más que una escopeta de feria, son las encargadas de decirnos que el enfermo está bien. Yo tengo una pregunta respecto a esto. ¿Qué intereses tienen, digamos, más prácticos económicos estas entidades? Porque no conozco ningún grupo de ciudadanos que se aburra y diga, venga, vamos a auditar un banco. O sea, que alguien les tendrá que pagar, retribuir ese trabajo. Claro, entonces, es que estos test de estrés son muchas horas de trabajo cobradas. Me parece que la media, todavía no ha salido la factura que van a cobrar las auditoras por hacer estas pruebas de esfuerzo, estas auditorías. No hablo de las auditorías anuales que tienen que hacer cada banco. Estoy hablando de unas pruebas especiales, adicionales, que son las que ahora se están realizando. Y esas pruebas, las anteriores, las pagó el Fondo de Garantía de Depósitos, el Fondo de Garantía de Depósitos que no tiene dinero. Y otras anteriores las pagó el FROB, y el FROB pues lo paga con dinero público. Luego el FROB le pasó una factura a cada banco, ¿vale? Pero factura que pagan gustosamente, no tienen ningún problema. Si daros cuenta de que las entidades bancarias están encantadas de que les hagan pruebas de esfuerzo de las que salgan aprobados y bueno, pues aunque luego eso no quiera decir que a los 2 meses, pues entidades que fueron aprobadas en anterior de test de estrés, como el Anglo Irish Bank, pues terminó en quiebra. O Dexia, que sacó una nota notable alto en las pruebas de estrés anteriores y terminó siendo nacionalizado por Bélgica y Francia. Pero no mucho tiempo después, 2 meses después. Bueno, pues hay tantos ejemplos de eso, pues bueno, pues lógicamente responden a unos intereses muy concretos, y quien paga manda, y en este caso manda bien. Bien sí, sí. Parece que depende a quién tienen que pagarle, no les importa tanto, ¿no? Claro, claro, claro. En este caso, lo que yo considero la actuación de estas consultoras y de estas firmas auditoras me parece lógica. O sea, me parece mal, por supuesto, como ciudadano, pero actúan de manera lógica. Son contratados para decir por los bancos, y los bancos les contratan para decir que para que digan que están guapos y lo dicen. Lo que me parece vergonzoso es que los poderes públicos, que tendrían la obligación de regular y de controlar, acepten este tipo de visión y este tipo de actuación de entidades que son juez y parte. Por supuesto, yo... Tendría todo el sentido del mundo que, por ejemplo, una entidad pública que no dependiera en absoluto de lo que le pudieran pagar las entidades bancarias, pues analizara las cuentas de estas entidades y diera su opinión real. Hoy, Carlos, queremos hablar de la Intervención General de la Administración del Estado. Hoy queremos hablar de la Sareb, pero es inevitable, cuando se habla de un tema tan amplio y que tiene tanta trascendencia, comentar, digamos, cuestiones aledañas, como podría ser el FROB o las entidades de auditoras, ¿no? Como que hay que recordar que Standard & Poor's, Fitch y Moody's, por poner las tres más famosas, están calificando a los activos del Sareb con una doble A. El banco casi, creo que era el primer banco o el segundo banco casi más importante de Estados Unidos, cayó y le seguían calificando como triple A. Entonces, aparte de estas cosas que, claro, yo creo que son errores tan flagrantes que de ahí salen las palabras de Sarkozy, de que queremos refundar este sistema, yo creo que el Banco de España ha debido de tener una labor cómplice, el Banco de España como órgano, digamos, de supervisión, pero también los gobiernos, que le habrán dicho a los directores del Banco de España, oye, estos informes manténlos en el cajón. Lógicamente ha sido una labor de connivencia de los diferentes actores que de alguna manera han colaborado y coadyuvado a que la situación sea de esa manera. Pero el exponente más claro podría ser pues que el anterior director general de supervisión del Banco de España, José María Roldán, pasó de ese puesto con un pequeño intervalo de 4 meses, creo recordar, a dirigir la Asociación Española de la Banca. Ahora mismo es el primer ejecutivo de la patronal bancaria y ha pasado de supervisar a las entidades bancarias a cobrar de ellas un pastón en el sueldo que comporta ser, pues eso, el responsable de la patronal de las entidades bancarias. Eso es un ejemplo bastante claro, bastante evidente para cualquier ciudadano, pues de lo que está siendo, de lo que ha sido la supervisión y el control de las entidades bancarias. Por el camino se plantean cosas y hay luchas de poder, pero más luchas que son más luchas que no nos pueden evitar ver la realidad de fondo. O sea, por ejemplo, el Banco de España ahora ha puesto en normativa que la Sareb obligatoriamente tenga que volver a tasar los créditos y los pisos que tiene en su balance, porque una de las cosas que intentaba Sareb era hacer, dado que dice que no es un banco, porque es verdad que no tiene ficha bancaria, no funciona como un banco al uso, aunque le llamemos banco malo, lo que intentaba era que la normativa contable no le afectara a la hora de volver a tasar los inmuebles y los créditos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se hubiera descubierto, si se hubieran tasado de nuevo, que habían sido traspasados, inflados de precio. Y es una realidad. Lo que ha ocurrido en los dos últimos años no permite ser muy optimistas a la hora de la valoración de esos activos. Pero claro, hubiera supuesto que el poco capital que se puso en Sareb, tanto por parte del FROB como por parte de las entidades privadas, hubiera desaparecido. O sea, si se hubieran presentado las cuentas anuales de 2013 con la normativa que obliga a cualquier empresa, y hubiera tenido que tasar y ver realmente cuánto valían esos activos el año pasado a 31 de diciembre, el resultado sería que las pérdidas habrían sido tan absolutamente demoledoras que el gobierno hubiera tenido que ampliar capital en el FROB porque hubiera desaparecido el capital. el que pusieron, los 1.000 millones esos iniciales. Sí, quiero hablar un momento, Carlos, un segundo. Quiero hablar de esto que estás comentando, pero no sin antes terminar de hablar de la puerta giratoria que hemos mencionado y no me gustaría pasar de forma tan sucinta. Es decir, has comentado antes el nombre de Belén Romana, ¿no? Pero también están muchos otros, como Rodolfo Martín Villa, que yo creo que a todos nos sonará, que pertenecía a cargos muy altos del gobierno español. Veo al compañero negando con la cabeza, es que la juventud de este programa, la media de edad, es muy baja. Pero Rodolfo Martín Villa era vicepresidente del gobierno cuando aún había un águila en la bandera. Entonces, también me gustaría comentar, el expresidente Zapatero tenía el presidente del gabinete económico de José Luis Rodríguez Zapatero, era David Tawas, si mal no recuerdo, y se fue directamente a Seopan, que es la patronal de las inmobiliarias. Claro, de las inmobiliarias. Entonces, claro, de las constructoras. Entonces, claro, yo aquí digo, hay una puerta giratoria tremenda. ¿Dónde está? ¿Es todo lo mismo? ¿Se llama casta? ¿Cómo se llama? No, ¿oligarquía? Lo que ocurre es que esa situación lo que hace es que no nos sorprendamos ante el resultado. En esa situación es muy complicado el que podamos encontrar decisiones firmes de verdad, profundas de verdad, que puedan poner en cuestión el statu quo, porque claro, no podemos esperar que el que está esperando y a saber desde cuándo le tenían prometido al director general de supervisión del Banco de España el puesto que iba a tener después. Seguramente no era necesario que se lo prometieran. Entre bomberos, pues no se pisan la manguera. Y la realidad es que toda esa situación no es excepcional, la que hemos comentado del Banco de España. Tú has citado, pues eso, cómo se ha nutrido el Consejo de la Sareb, pero también cómo se nutren los consejos de administración de las entidades bancarias más importantes, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que hay es mucha persona bien situada, ¿no? Y que al final lo que están cobrando es por las influencias que han tenido, tienen y van a tener en el futuro. Y claro, esas influencias y esas actuaciones distan mucho de ser los intereses generales, los intereses de los ciudadanos. Evidentemente, todo este tipo de actuaciones, pues lo que supone es que con nuestro dinero, con nuestras garantías y con nuestros avales, lo que están haciendo es negociar en esos despachos bien cerrados, pues las cosas que a ellos les interesan. Bueno, seguimos comentando cosas de la Sareb. Una de las cosas que llama la atención de la Sareb es que no tiene, digamos, personal de base, ¿no? Cualquier banco necesita oficinas y gente que le haga el trabajo que no sea de dirección, pero en realidad esto es simplemente el organigrama que se ve de la Sareb. Es un organigrama, no es que sea vertical, es que es solo cupular. Sí, bueno, vamos a ver, tienen personal. Han contratado personal, pero un personal evidentemente insuficiente para poder abordar lo que es la gestión de esa cantidad enorme de activos que adquirieron, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues os citaba antes el contrato que están ahora mismo comercializando. El contrato que comercializan es colocar entre las mismas entidades que bancarias existentes y algunos otros fondos de inversión o macrofondos encargados de este tipo de operaciones inmobiliarias, pues de subcontratar, externalizar esa tarea. Claro, no tienen ellos personal, pero en las entidades bancarias y en estos fondos de inversión hay personal de sobra. Con lo cual lo que hacen es externalizar desde la Sareb esa gestión y los mismos pisos y créditos que antes a lo mejor eran propiedad de Bankia, pues a lo mejor ahora los termina gestionando Bankia también. Claro. Toda esa situación es termina siendo una verdadera ópera bufa, ¿no? Al final, el crédito o el piso no se ha movido, evidentemente, de sitio, ha cambiado de propiedad, pero ni siquiera ha sido pagado con dinero, sino con un papelito avalado por el Estado, y sin embargo sigue terminando que su gestión, su posible venta en el futuro, pues depende de los mismos que no fueron capaces de venderlo en el pasado, porque si Bankia o Catalunya Caixa hubiera podido enajenar esos créditos y esos pisos, lo hubiera hecho. Fueron nacionalizadas estas entidades concretamente porque fueron incapaces, entre otras cosas, de deshacerse de estos activos tóxicos. Y claro, se los colocaron al Sareb. Y ahora el Sareb los vuelve a colocar en manos muy parecidas para que los vendan. Claro, pensad, ¿le puede interesar al propio Santander, que tiene su balance lleno de créditos tóxicos y de pisos que se ha adjudicado, comercializar los activos del Sareb, cuando él tiene, está compitiendo con la Sareb, porque tiene también muchos créditos y muchos pisos que quiere colocar? Y Santander se sienta en el Consejo de Administración de Sareb. O sea, existe un conflicto de interés brutal. Lo que dicen públicamente Belén Romana y su Consejo de Administración es que cuando se toma alguna decisión que puede tener algo que ver con los intereses de algún accionista, ese accionista se levanta, se va y no toma la decisión, no vota. Después de lo que todos sabemos que está ocurriendo en este país y lleva ocurriendo en este país, ¿alguien se puede creer esta historia? ¿Alguien se cree que el consejero en nombre de Santander, si se está viendo una posible operación de venta de un activo que tiene el Sareb, avalado con dinero público, no va a llamar a su propia entidad para decirle, oye, que están intentando vender esto a esta persona o a este fondo de inversión para intentar quitarle la operación, por ejemplo? Vamos, es que yo no puedo imaginarme una situación en la que estas entidades, con sus representaciones Sareb, no estén vulnerando el conflicto de intereses que se les debe producir cada día. Ahora quiero hablar del conflicto de intereses en un segundo. Te quería preguntar acerca de eso, pero has comentado antes que la Sareb más o menos hacía lo de, venga, el Estado hacía más o menos eso de, me voy a tapar los ojos, entonces no existe el problema, no existe la deuda. Y se hace más o menos algo parecido a un capítulo de Los Simpson, que supongo que todos los que nos escuchen lo habrán visto, en el que Bart se encuentra una chequera y empieza a sacar cheques a cascoporro, y un día le paran y le dicen, oye, perdona, que no tienen fondos. ¿Eso quiere decir que no tenía el aval del Estado? Pues esa sería una explicación perfectamente válida para lo que está ocurriendo, porque lo que se ha hecho ha sido recapitalizar unas entidades que estaban muy dañadas con un cheque sin fondos. En efecto, a ver, sí hay fondos, porque los fondos, cuando avala el Estado, aunque el Estado esté en una situación de casi quiebra técnica, pues son los compromisos del futuro de nuestra generación y la próxima de pagar con impuestos esta fiesta. O sea que los cheques en este caso sí tienen fondos, por eso el aval del Estado sí que tiene importancia. Porque si el aval, como dice el señor de Guindos, la garantía, no tuviera ningún tipo de, como el vídeo promocional hacía referencia, si las cosas van bien, esto no nos costará nada en el 2027, no nos habrá costado nada. Yo pregunto, bueno, eso sí van bien, ¿no? Los que dicen que si las cosas van bien son los mismos que decían que no había problema. ¿Y si van mal? Pues si van mal, nos cae al conjunto de los ciudadanos directamente 50.000 millones de euros en avales, que es el 5% del total de la deuda pública que ahora mismo tenemos. O sea, se incrementaría de un plumazo el 5% más. O sea, estamos hablando de que las garantías y los avales, primero, no son gratis. O sea, no son gratis, me refiero que afectan al endeudamiento, aunque no figuren como deuda pública. Porque luego, claro, luego nos podemos asombrar de que se paga un tipo de interés elevado por la deuda pública por parte del Estado. Claro, es que estamos sosteniendo nuestra deuda y la que no es nuestra. La legítima, en caso de que alguna deuda lo fuera, y la ilegítima como esta. ¿Qué pasa? Pues que el resultado es que lo terminamos pagando en mayor coste de tipo de interés este año próximo, con la prima de riesgo en mínimos, con el señor Montoro encantado de haberse conocido, porque la actuación del Banco Central Europeo permite que nos financiemos muy barato. Pero incluso en esa situación vamos a pagar 36.000 millones de euros en intereses. 36.000 millones de euros en intereses, para que la gente lo ponga en relación con algo, pues es casi el 70% de lo que nos gastamos en educación en el conjunto del Estado y comunidades autónomas. Estamos hablando de una verdadera barbaridad de dinero. De hecho, es el primer, si miramos solamente los presupuestos del Estado, la partida de intereses es la más alta. Pero Carlos, una pregunta, es cierto que nos gastamos este dineral, pero, hombre, si luego en un futuro se nos mejorará la economía, entramos en recuperación, la Sareb parece que se va deshaciendo de los activos, ¿Eso no sería bueno? ¿O es que esto es simplemente un parche, pero que va a seguir? Hay multitud de grietas. Evidentemente, yo no puedo decir otra cosa que, evidentemente, mi opinión. Yo no tengo la bola de cristal para saber qué hubiera pasado actuando de otra manera. Ahora, yo lo que sí que puedo decir es que había actuaciones diferentes, incluso con la creación de un banco malo, que hubieran beneficiado de otra manera a la población. O sea, que se hubiera podido conseguir el objetivo que teóricamente se perseguía, pero actuando de manera positiva para el conjunto de la gente. Y eso técnicamente era posible. Lo que pasa es que no se quiso hacer. O sea, no es que este fuera el único camino. No era el único camino el hecho de hacer un banco malo. Cuidado, que decimos que es la mayor inmobiliaria del país. Sin embargo, solamente ha comprado una pequeña parte de los activos tóxicos reconocidos en el sistema. O sea, solo ha comprado los activos tóxicos que tenían las entidades nacionalizadas y las que han recibido ayudas públicas como Liberbank o Caja 3 o se me ha ido alguna más, pero vamos, las entidades públicas nacionalizadas son las que han recibido ayudas. Lógicamente, eso es solamente una pequeña parte del problema. Por eso estaban interesados las entidades bancarias privadas en que se creara la Sareb y en controlar la manija de la Sareb. ¿Por qué? Pues porque si no hubiera aparecido, imaginaros que la Sareb se hubiera creado con los criterios de verdad que dicen en su vídeo publicitario. Hubiera salido a deshacerse de los activos, incluso bajándolos más de precio, ¿no? Hubiera trampeado el mercado. Que alguien se imagine, pues eso, la situación, llevarlo, el paralelismo a un bar que sale, que tiene que deshacerse todas las existencias de cerveza que tenga. Pues pone las cañas muy baratas, ¿no? ¿En qué afecta eso a los bares de alrededor? Pues lógicamente en lo que todos nos podemos imaginar, ¿no? Claro, una caída de precios. Si la Sareb hubiera utilizado el criterio que teóricamente decía que le interesaba, que era deshacerse de esos activos, hubiera bajado los precios, no necesariamente para perder dinero, pero sí hubiera bajado los precios, y eso que hubiera supuesto para Sabadell, Santander, Caixa, todas esas entidades que están en el accionariado de Sareb, pero tienen en su propio balance más activos que los que tiene la Sareb. Sí, me gustaría comentar ahora, vamos a hablar de las contradicciones que he comentado antes, pero vamos a comentar las entidades que están, la Sareb ha adquirido activos, que son Bankia, Catalunya Caixa, si alguna fallo me lo dices, Banco, sí. Mare Nostrum, Nova Banco, Nova Galicia Galicia, ¿no se llama? O Nova... Bueno, no, ahora mismo se llama Abanca, después de que lo hayan privatizado, pero vamos, era la unión de Caixa Nova y Caixa Galicia, y se ha llamado Nova Caixa Galicia y Nova Galicia Banco. Y el Banco Gallego, ¿no? Luego también está Caja España, que es Caja España, sí. Caja Duero, que sí. No han cambiado todas las entidades de nombre, entonces pues son, sí, las dos. Como comentabas, Liberbank, Caja 3 y, sí, el Sabadell. No, el Sabadell no. ¿El Sabadell? La CAM. La CAM. Sí, pero la CAM realmente tiene, no es que le haya pasado activos a la Sareb, sino que tiene un esquema de protección de activos propio. O sea, realmente ahí no se pasó, la CAM no pasó activos a la Sareb. Vamos a hablar un momento de las contradicciones, pero como veo que, bueno, quedan 25 minutos, no es mucho, no es poco, pero sí que me gustaría comentar antes de hablar de las contradicciones que tiene la Sareb con los bancos y los bancos entre ellos mismos, vamos a hablar de que los inversores privados que participan en la Sareb se benefician de una tributación fiscal, ¿no? Que mientras a nosotros, pues de media, tributamos un 35, 45, 40% de IRPF, aparte de un 21% de IVA, subido por el amable no más IVA, ellos resulta que tributan el 1%. Sí, funcionan de una manera muy similar a, no solamente la Sareb, sino se ha creado un régimen fiscal especial para sociedades que actúen, inviertan en activos inmobiliarios. Las SOCIMIS, habréis oído hablar del régimen de las SOCIMIS. Bueno, pues estas sociedades de inversión que trabajan en este tipo de mercado y que ahora mismo están pues mercantilizando la vivienda, ¿no? O sea, convirtiendo un bien de primera necesidad, pues eso, en un activo financiero, pues esas entidades pues tienen un régimen fiscal muy ventajoso. Realmente, si miramos la evolución que yo preveo que va a tener Sareb en los próximos años, no, yo no pienso que vaya a ganar dinero. No, no puedo hacer ese escenario porque creo que no lo va a ganar. Creo que va a perder dinero. Entonces, podríamos decir que si pierde dinero, tenga el régimen fiscal que tenga, casi sería accesorio. Pero sí que importa ese régimen fiscal prioritario para otras entidades que no son Sareb, pero que sí están en ese mercado. Claro, las privadas. Pues, por ejemplo, el señor Soros, que a través, por ejemplo, de una, todos conoceréis, o de nombre seguramente, a George Soros, que es uno de los inversores que está aprovechándose de esa, de ese viento favorable que proclama Rajoy, ¿no? Esa recuperación. Lo que está haciendo es, pues, por ejemplo, crear una sociedad, una SOCIMI, una sociedad de capital de inmobiliario, que cotizan en bolsa, que captan capitales, que compran activos muy baratos, muy tirados de precio, y que luego, cuando dan el pelotazo, y o den el pelotazo en el futuro y los vendan más caros, pues evidentemente no tributarán como tributa, como decías tú, una pequeña y mediana empresa. Tributarán el 1% y aquí paz y después gloria. Y claro, hay algo peor que te expolien, y es que encima además se rían de ti y no paguen impuesto por ello. Que quiero tratar un par de temas antes, que son la contradicción que tienen los bancos con la Sareb y el plan de negocio de futuro de esta entidad. Entonces, empezamos con la relación de los bancos. ¿Qué me puedes decir de esto? Pero cómo, no te entendía. La relación que tienen los bancos con la Sareb, la caída de precios. Claro, que daros cuenta que ahí, cuando yo hablaba antes del conflicto de interés, es conseguir que los precios de su balance no caigan, independientemente de lo que le pase a la Sareb. Lógicamente, imaginaros una entidad como el Sabadell, que tiene el 2% más o menos de la Sareb, le importa mucho más que lo que ocurra con la Sareb, que sus activos no sufran daño por una competencia muy agresiva de la Sareb. ¿Qué hará el Sabadell o el Santander en esa posición que tiene en el accionariado? Pues lógicamente va a barrer en su propio beneficio. Y lo hace, claro, lo hace. Y el problema, ¿qué es? Que ese tipo de competencia, ¿a quién perjudica? Pues a quien perjudica es al conjunto de los ciudadanos, que al final somos los que soportamos el riesgo. Porque los bonos que ha emitido Sareb, con los cuales ha pagado a las entidades nacionalizadas que le han traspasado los pisos, no los ha avalado el Santander ni el Sabadell. Los hemos avalado nosotros. Y por la puerta de atrás, sin contárselo demasiado alto a la gente, para que la gente no fuera consciente de la tropelía que se estaba cometiendo. Bueno, nos queda... Entonces, en ese conflicto de interés también, si me permites también un detalle importante, claro, se produce otra situación. Y es que se ha creado una doble vara de medir a la hora de contabilizar el precio de los activos inmobiliarios que tienen los bancos y el Sareb. Imaginaos, en Zaragoza, en una promoción que haya y que se haya adjudicado Sareb, un piso en la letra izquierda del cuarto y que lo haya valorado a un precio, ¿vale? Ese valor que tiene ese piso entra en contradicción con el valor, a lo mejor, de la letra contraria, que en vez de estar en el Sareb, está en el Santander, porque el Santander ha sido el que se lo ha adjudicado. Lo que permite la legislación que se creó ad hoc para que se pusiera en marcha Sareb es que, aunque se haya demostrado que el piso vale la mitad, que es por lo que se lo ha adjudicado el Sareb, Santander, en el piso de al lado, puede decir que vale el doble. Y esto, que parece un galimatías, es una doble vara de medir a la hora de los activos que tienen en balance los bancos. Dicho de otra manera, si Santander, si Caixa, si Sabadell hubieran tenido que valorar los activos al mismo tipo de criterio y precio que lo tuvo que hacer Bankia o que lo tuvo que hacer Caja 3, Santander, Caixa y Sabadell estarían hoy nacionalizados. Pero se les ha permitido tener una doble vara de medir. Ya digo, tan absolutamente absurda como la que comento, que el piso de un mismo rellano el de un lado perteneciendo al Santander vale el doble que el del otro lado que pertenecía a Bankia y ahora a la Sareb. Claro, lo que se está haciendo de esa manera es ocultar pérdidas en las entidades bancarias no nacionalizadas. ¿Y qué intentan ahora esas entidades bancarias? Pues que se siga disimulando esa situación. ¿Y qué necesitan para ello? Que Sareb no sea muy agresivo, porque si Sareb saca a la mitad de precio ese piso al mercado, pues lógicamente Santander no vendrá el suyo. Lo que hace el Santander, estando presente dentro de Sareb, es intentar que el piso ese que se ha traspasado a la mitad de precio a la Sareb lo venda más caro. Claro, pero para una, no cosa, competir una pregunta, con su Carlos. Piso. Una pregunta aquí. Claro, el activo es de la Sareb, la vivienda, pero si la tienen que vender, hemos comentado antes que la Sareb, pese a llamarse Banco Malón, no da créditos. ¿Quién da el crédito para comprar esa vivienda? Pues esa es otro de los enormes problemas que tenía la creación de Sareb, y una de las cosas que denunciamos también en principio cuando se creó. Cuando tú creas un banco malo, y en el vídeo publicitario se comenta que ha habido experiencias exitosas, tienes que tener en cuenta no solamente el comprar o vender esos activos, sino a quién luego se los vas a colocar. Si la Sareb no financia, que es lo que pasa, tú tienes mucha dificultad en colocar esos activos a una familia, imagínate que quisiera comprar alguno de ellos. ¿Por qué? Pues porque la gente normalmente no dispone del dinero al contado, sobre todo pequeños inversores o familias. ¿Qué ocurre? Pues al final, el banco malo, lo que está haciendo, la Sareb está, lo poco que está intentando colocar, ha realizado convenios, ha firmado convenios con las propias entidades financieras, diciendo que en su momento, pues ellas puedan financiar esos activos. Pero claro, ¿alguien en su sano juicio piensa que un activo que ha sido considerado tóxico y que ha sido traspasado al banco malo y que la entidad bancaria ha sido nacionalizada y lo ha traspasado al banco malo, ahora va a financiar ese mismo activo otra vez, cuando además tienen obligación de salirse de ese mercado? Pues las entidades nacionalizadas no lo van a hacer. Pero ¿y las entidades no nacionalizadas? Las entidades teóricamente que están en mejor situación. Pues esas entidades tienen sus propios problemas, como decía antes, sus propios activos tóxicos, y no les interesa financiar un activo que ya se sabe que es tóxico y que está en el Sareb. Resultado, que no venden, y que lo que venden, se lo venden a fondos de inversión que buscan su financiación de otra manera. Por ejemplo, bueno, pues financiación también internacional y de otras entidades bancarias. Pero es otro obstáculo. Tú no solamente puedes actuar en el mercado inmobiliario con precio, también lo tienes que hacer con financiación. Y eso no se pensó. Pero no se pensó porque fueran poco previsores. Pues no, simplemente porque el objetivo no era vender. ¿Entendéis? O sea, el objetivo nunca fue vender. Ese era un objetivo posterior. El objetivo era sostener los precios y que no quebraran las entidades teóricamente sanas, no las enfermas, sino las sanas. O sea, el auxilio y el rescate ha sido fundamentalmente a esas entidades que presumían de fortaleza, pero sin, por ejemplo, la actuación del Sareb, estarían en quiebra. Me gustaría comentar contigo las experiencias que en el vídeo dicen que se han tenido antes, y sobre todo que hubo mucho bombo y platillo cuando se creó la Sareb para decir que no, hombre, esto no es la primera experiencia que tenemos. De hecho, las otras experiencias fueron muy exitosas. Se refiere en el vídeo a una experiencia en Estados Unidos desde el año 1989 al 1995, RTC, también se refieren a Reino Unido, que se llama UK. Buah, mi pronunciación en inglés, tengo un filólogo enfrente y me va a matar, pero UK Asset Resolution, que significa resolución de activos, ¿no? El nombre por lo menos es más bonito que el que tiene el Sareb. Luego en Irlanda en el año 2009, el que he comentado de Reino Unido era en el 2010, luego en Suecia también en la década de los 90, Bélgica año 2008, Alemania año 2009 y año 2010. La Sareb, ¿por qué nos llega siempre tarde? ¿Es como la ilustración? No, pero por supuesto, vamos a ver, cada cosa, mira, podría haber sido que es que ha sido tarde porque porque aquí el problema empezó más tarde, pero no es real. O sea, aquí lo que pasa es que el problema no se quiso reconocer hasta más tarde. Pero este tipo de problemas, como bien dices, han ocurrido en más momentos históricos y cuando se habla de que ha habido experiencias exitosas, ha habido menos experiencias exitosas que fracasos en la actuación de bancos malos. Pero cuando ha habido experiencias, no me gusta llamar exitosas porque al final a quien le ha costado dinero siempre ha sido los contribuyentes, o sea, eso sí, o sea, al conjunto de la gente. Y las entidades bancarias causantes normalmente han salido siempre bien paradas. Pero hay algunos elementos que evidentemente no ha cumplido la Sareb que ya hace que sea imposible que pueda ser exitosa. Si tú quieres resolver un problema del mercado inmobiliario como el que existía y como el que dice el vídeo publicitario que existía, tú tienes que actuar con muchísima más potencia de lo que se ha actuado. O sea, si estás reconociendo, según el Banco de España, que hay 320.000 millones de euros de activos en promotores tóxicos, tú actúas sobre 30.000 millones, que son los créditos a promotor que se han pasado, y estás actuando sobre el 10%. No estás resolviendo el problema, porque estás actuando sobre una pequeña parte. Cuando en Suecia, en los años 80, se actuó por todo, ¿vale? Se actúa por todo. Puede ser injusto, puede ser, pero resuelves el problema. O sea, para mí es inmoral que se actúe de esa manera. Por supuesto. Que se salve la cara a quienes han causado el problema y no y se haga con el dinero de todos. Y al final, tomando decisiones que suponen un coste de oportunidad. Es dedicar recursos a una cosa en vez de a otra. Y evidentemente, sea cual sea la otra, a mí me parecerá siempre mal una operación de ese tipo. Pero si la haces, por lo menos soluciona el problema. En este caso no lo han solucionado porque han ido a una pequeña parte de los activos, que es muy grande, pero es insuficiente porque hay muchos más. Y segundo, si tú vas a comprar activos tóxicos, tienes que pagarlos. Lo que no puedes hacer es decir, para que no se note que los estoy comprando, no pongo el dinero, pongo avales. Resultado, las entidades nacionalizadas han cobrado con unos bonos que al final son papelitos. Pero me gustaría... O sea, no se ha resuelto el problema, entre otras cosas, por esos dos motivos. Y por el objetivo de intentar esconder esa triquiñuela, ese manejo contable, de la forma que estamos hablando. Que al final hace que parezca que los que hemos puesto los fondos y los avales no mandemos en la entidad. Quería comentar ya para finalizar los últimos minutos, porque nos hemos comido ya mucho tiempo del programa... El plan de negocio. ¿Cuál es el plan de negocio de futuro? ¿Este banco, esta entidad nos puede resultar algún bien? ¿O por el contrario, hay que utilizarla para alquileres sociales, para, digamos, con un cambio de gobierno, si se supone que esto llega hasta 2017? ¿Cuáles son las alternativas para la gestión de esta entidad en unos 5 minutillos? Sí, pues evidentemente, bueno, el plan de negocio ya ha cambiado. O sea, el que realmente lanzaron en su punto inicial se pegó el batacazo antes de ver la luz, ¿no? Claramente. Luego, el que está en vigor actualmente ya ha patinado con los resultados del 2013. O sea, realmente, pues eso, se equivocan bastante, ¿no?, en las previsiones. Y es lógico, ¿no? No es porque, ya digo, no es porque hagan una predicción errónea, sino que es que con los mimbres tal y como se han puesto, lógicamente lo que no pueden esperar es, sin poder competir con las entidades que están en su accionariado, que tienen más activos que ellas, que ella, pues lógicamente no van a poder conseguir los objetivos del plan de negocio. Incluso planteaban algo absolutamente ridículo, que era una rentabilidad anual, llegaron a decir en la presentación, del 15%. O sea, vamos, eso es imposible absolutamente. A mí que me ha tocado, un momento Carlos, a mí que me ha tocado ahora revisar otra vez el plan de la Sareb, siguen diciendo lo mismo. Claro, claro, pero que eso es absolutamente irreal. Bueno, estos dos años que ya no han cumplido del 15% anual, fijaros lo que ya le supone a los 13 años restantes. O sea, estamos hablando de que le han incorporado la obligación ya de crecer no al 15, sino al 18. Pero bueno, eso no se lo creen ni ellos lo creen. O sea, no va a tener ese tipo de resultado, lógicamente. Pero imaginaros que finalmente, al final de toda la película, se lograra no perder dinero, ¿vale? Vendiéndolo como lo están vendiendo a fondos de inversión y demás. Yo lo que digo es que hay un drama social que no se está atendiendo y que ahí un poco entramos en las alternativas que pedíais. está claro que esa primera inmobiliaria del país tendría una acción muy positiva con otro tipo de enfoque. En vez de rentabilizar los activos con vistas a esos fondos de inversión a los que se lo quieres colocar, imaginaros una rentabilidad social de una actuación pública de vivienda con esa munición tan potente que tendría la Sareb, pues sería impresionante. O sea, desde luego, eso de gente sin casas tendríamos que cambiarlo, porque seguramente sería imposible que hubiera gente sin casas en una situación en la que de verdad se cogiera con interés el tema de la vivienda por parte de las administraciones públicas. O sea, que perfectamente podría ser otro tipo de actuación. Y decía que aunque incluso no costara económicamente en los 15 años de vida que pueda tener la Sareb, no costara dinero, lo que no podemos olvidar es eso que comentaba antes del coste de oportunidad. O sea, durante un montón de tiempo se han dedicado unos recursos públicos en forma de garantías o de dinero puesto en una actuación simplemente para salvar al sector bancario. Sí, una pregunta... Cuando podrían haberse dedicado a otra cosa. Eso es el coste de oportunidad. Sí, una pregunta te quería hacer desde hace un rato. Cuando hemos dicho prácticamente al principio del programa que es un 45% el porcentaje que tiene el Estado y un 55% privado, entonces, siendo Sareb una sociedad, supongo que al final de un ejercicio todo el mundo irá a recoger sus beneficios. ¿Se lleva el Estado ese 45% o lo que sea que le corresponde de esos beneficios? Pues es que en los dos años que ha habido pérdidas. No ha podido poner la mano. O sea, socializamos pérdidas y... Claro, claro. Lo que pasa es que esas pérdidas, lo que comentaba antes, esas pérdidas, por supuesto, suponen que no se cobra dividendo, ni lo cobra el Santander, ni falta que le hace cobrarlo, porque no está ahí por eso, ni lo cobra el FROB, o sea, el Estado, pero es que además, lo que os comentaba antes es que encima además eso no computa como déficit público. Eso queda en el limbo, queda en ese área desaparecido en combate, absolutamente etérea, que ni es deuda pública, ni es déficit público, ni tampoco lo es privado. No es de nadie. Nos queda poco tiempo, Carlos. ¿Alguna cosa pendiente? Pues nada, que encantado de haber estado con vosotros. Espero no haber... Es que yo hablo mucho, entonces quizá no... Tienes mucho que contar. Pero bueno, pero yo creo que es un tema suficientemente decalado y escandaloso y que necesitamos que la gente lo conozca, que la gente vea la dimensión del expolio al que estamos siendo sometidos, ¿no? Por supuesto. Quería terminar este programa comentando lo que vamos a hablar en el programa siguiente, que contaremos con Jordi Square, que es miembro de compañero nuestro, sí. Un compañero nuestro que es miembro de la plataforma por la banca pública de Madrid, ¿no? Antes se llamaba Nacionalización, creo, de las cajas de ahorro. Ahora ya con esta los tiempos frenéticos que nos quedan, pues hay que exigir la nacionalización de las bancas, es decir, que el dinero que hemos metido en las entidades financieras, que eso sea control público, ¿no? En el porcentaje que le hemos metido. Esto sería socializar, digamos así, nacionalizar gran parte de los bancos. Para abrir boca, háblame un pelín de la banca pública. Pues tú acabas de dar una clave fundamental. Hemos comprometido una cantidad ingente de recursos públicos en diferentes formas de ayuda y desde la plataforma por una banca pública lo que reclamamos no es algo nada revolucionario, es algo plenamente insertado en el paradigma capitalista, y es que el que pone el dinero debe mandar. En este caso exigimos el derecho que nos da el dinero que hemos puesto y las garantías que hemos proporcionado a las entidades bancarias para mandar y ponerlas al servicio del conjunto de la sociedad y no al servicio de las élites y de los poderosos que las siguen controlando. ¿Dónde están las claves de un banco público? Pues evidentemente con las experiencias absolutamente negativas de muchas de las cajas de ahorro. Cuidado, que las cajas de ahorro no eran banca pública, eran entidades de derecho privado, pero es verdad que tenían un gobierno en el que participaban las fuerzas políticas, las corporaciones locales, los sindicatos, y evidentemente se han cubierto de gloria, y ponerle todos los tintes de comillas que se pueda a esta expresión, porque lo que han hecho ha sido dar una imagen penosa de la actuación pública. pero eso no puede hacernos llegar a la conclusión de que eso desvirtúa la acción pública en el ámbito financiero. Eso lo que hace es desvirtuar y poner a los pies de los caballos la actuación de esas personas. Tenemos ahora un contrainformativo que se llama El Gallo Pinto en esta radio. Como ya me están presionando para ir finalizando, ¿es posible una banca pública? A modo de telegrama te voy a hacer un par de preguntas. ¿Es posible una banca pública en una comunidad autónoma? En mi opinión, estamos hablando de una dimensión absolutamente superior a la de una localidad o una comunidad autónoma. Estamos hablando de que a nivel de comunidad autónoma, pues toda solución sería parcial. El mastodóntico sistema financiero obliga a actuaciones de mayor magnitud y, en mi opinión, puede ser solamente como herramienta política, pero evidentemente no como solución del problema. Banca... La solución del problema tiene que estar a mayor nivel. Carlos, ¿banca ética o banca pública ética? La banca pública... ¿O coexisten? Si no es ética la banca pública, estamos perdidos. De hecho, la experiencia del pasado es que ha habido banca pública en este país, pero no fue la banca pública que seguramente hubiéramos querido los que estamos aquí debatiendo, porque en los requisitos no son solamente que cambien la propiedad, sino que esa propiedad sea destinada y tenga efectos positivos en la gente más desfavorecida. Nos quedan ya pocos segundos. Bueno, despedimos a Carlos Sánchez Mato, el presidente de TAC de Madrid. Hasta otra, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Espero contar contigo para otros temas. Y a Alex García. Alex, adiós. Ya para el siguiente hablaremos de banca pública. O sea que... Perfecto, hasta contaremos también con él y a ver si contamos con otros compañeros. Bueno, os dejamos, queridos oyentes, con una canción que se llama Desahucio, de Diego Escusol, un zaragoza. Hasta otra. Paz termina cuando suena el despertador. Café cortado y un cigarro. Mirada ausente al radiador. Y con tus 20 y tantos años, la ilusión ya te abandonó. Como otros días, como hace ya más de algún mes, vas a la oficina del paro a que te sellen otra vez. Donde hay una fila de gente que nunca deja de crecer. Y piensas que esto parece el mundo al revés. Tú hiciste lo que había que hacer. Licenciatura y hasta hablar algo de inglés. Pero no pasa ningún tren. Sonrisa fría y 4 bromas con Miguel. Que es otro de los habituales que encuentras siempre en el INEM. Hicisteis juntos la carrera y ahora juntos selláis también. Cruzas de acera cuando vas a comprar el pan. para no pasar por el banco que no te deja de acosar. Cuando hace poco prometía 40 años de amistad, y piensas que esto parece el mundo al revés, tú hiciste lo que había que hacer, licenciatura y hasta hablar algo de inglés, pero no pasa ningún tren. Subes a casa de tus padres que con pensión alimentan a sus tres hijos por causa de esta situación. Sin resignarse os dan aliento, amor, cariño y comprensión. Lo que aún no saben, que el banco les va a desahuciar. Porque avalaron tu hipoteca, que llevas meses sin pagar. Nunca pensaste que la empresa, por irse a China, iba a cerrar.